tu huella busco en la arena, tu perfume en la noche se halla. Tu huella busco en la arena, tu perfume en la noche se halla, pero tú no estás conmigo. El viento gime con ella, pero tú no estás conmigo. El viento gime con ella. La playa está triste, su pena es mi pena. La playa está triste, su pena es mi pena. La playa está triste, no hay amor sobre su arena. La playa está triste, no hay amor sobre su arena. Martita es una chiquita más que bonita. Me gusta cómo se mueve su cinturita. Me enloquece con su risa cada vez más. Y es por eso que la quiero, por su boquita. Parece un par de luceros, sus ojazos negros. Cuando siento que me nombra yo me desespero. Cada vez que la sueño yo me siento el dueño de su cara de muñeca y de sus besos. De cabeza verte mía, Marta, por el resto de mis días, Marta. Si un poquito me quisieras, te daré la vida entera. De cabeza verte mía, Marta, por el resto de mis días, Marta. Si un poquito me quisieras, te daré la vida entera. Llega ya la noche, la cumbia está bailando. De ver en tus ojos divinos no diviso tristeza, ni lágrimas, ni lágrimas. Que digan de tu amor, que digan de tu amor, que digan de tu amor. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Si ha dado tu corazón el querer ha llegado. Le miente, le miente, le miente, le dices que no, le dices que no, le dices que no. Que estuviera loco.